oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd. Mortales. Siempre y a través de la M690, agradeciendo la operación técnica a nuestros compañeros en la M690 y por www.laretaguardia.com.ar con la operación técnica de nuestro querido Pedro Otero, hincha del Cuervo. Hoy no hablamos de fútbol, creo, ¿no? Sí, no me acuerdo. Bueno, no importa. Siempre por www.laretaguardia en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos. Saben que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook, OidMortales2011, por nuestro email, OidMortales2011@yahoo.com.ar, por nuestra página www.OidMortales.com.ar, que pueden volver a escucharnos a través de www.laretaguardia.com.ar los martes y sábados al mediodía. Y ahora Luis les va a contar si nos quieren ver en vivo y en directo por el YouTube y otras radios que nos retransmiten. Contanos, Luis, mientras yo me tomo un matecito que está fresco. Buenas noches. Sí, nos están retransmitiendo en forma simultánea radionehuen.zonasinergia.com.ar de Capital Federal y FM Acuario 97.5 de Leandro N. Alén en la provincia de Misiones. Y también saben que nos retransmite la Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los martes a las 20 horas por la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar, los miércoles a las 20, y Radio Nauta de La Plata, FM 106.3, o por www.radionauta.com.ar, los viernes a las 17 horas. Y también entran al YouTube, al canal de La Retaguardia por streaming, y nos están viendo también en la transmisión de Radio La Retaguardia. Muy bien. ¿Y qué tenemos para este primer lunes de agosto, Luis? Antes quiero aclarar una cosa. No vamos a hablar de fútbol. Vamos a hablar de lo que en el fútbol hacen sinvergüenzas, como por ejemplo Chiqui Tapia y sus negociados. Sí. San Lorenzo fue a jugar contra Tigre por la Copa Argentina el sábado en la cancha de Morón. Sí. Y se encontró con dos o tres sorpresas. Antes de empezar el partido, el árbitro les avisó a los dos capitanes que la AFA no le había provisto de sus intercomunicadores que tienen con los ayudantes de campo, ni con el cuarto árbitro. Tampoco que iba a funcionar el VAR. O sea, les dijo, muchachos, arréglense como sea, vamos a volver a la vida. A pico seco no había VAR. Y hacer lengua de señas para comunicarse. Exactamente, se la van a tener que bancar así. Pero además, San Lorenzo se dio cuenta cuando estaba en la cancha que las dos líneas laterales las habían achicado medio metro cada uno, o sea, la habían hecho más chica la cancha. No tienen mucha... Bueno, el tema es que para quienes juegan fútbol más abierto, los complica. Para quienes tienen un juego mucho más cerrado, con unas defensas más cerradas, es lo que vale. Y además, al no haber VAR, un jugador de San Lorenzo estuvo amonestado y en la segunda jugada que hizo una falta que no era para amonestar, porque si hubiera habido VAR se veía que no era ni para amonestar ni había sido falta, le mostró tarjeta amarilla, doble amarilla, afuera. San Lorenzo se quedó con un hombre menos al final del primer tiempo. Y como frutilla del postre, cuando van a los vestuarios a cambiarse, primero que ya cuando entraron se encontraron que ellos tenían la localía San Lorenzo en la cancha de Morón, y cuando llegaron le dijeron el vestuario visitante. Y como decía, como frutilla del postre, cuando van a los vestuarios, terminado el partido, a darse una ducha, no pudieron ducharse porque no había agua caliente. Bueno, más increíble que esto, y eso tiene que ver con lo que está haciendo Tapia con San Lorenzo, los está apretando, los está intimidando, prohibió que la asamblea de socios, que son los dueños del club, decidan qué hacer con el delincuente de Moretti, que todo el mundo vio que se sobró $25,000 en el bolsillito, y que iba a ser la AFA la que decidiera. Eso es un chantaje porque o aceptas lo que te dice Tapia o ojo que te bajo el pulgar. No sé, Pedro, ahí está también queriendo por ahí comentar algo. Sí, Luis, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, yo coincido no plenamente, pero en casi todo lo que decís. La verdad que la expulsión a Alexis Cuello es una vergüenza absoluta. Creo que incluso la primera amarilla que le saca, que es por faltas reiteradas, tampoco ameritaba sacarle amarilla porque, bueno, después vimos el despliegue de patadas de los jugadores de Tigre que apenas alguno fue amonestado. Pero particularmente en la cuestión del VAR, en la Copa Argentina no hay VAR y probablemente no haya por una cuestión... Ah, tenés razón, no hay VAR. Por una cuestión de infraestructura de los estadios, de que en algunos estadios no es posible llevarlo adelante. Y en ese caso es algo que no solamente pasa en Argentina, sino que pasa en estadios de todo el mundo. Creo que el país en el que mejor funciona el VAR seguramente es en Inglaterra con la Premier League. Y en la Copa que tienen ellos interna con equipos de todas las diferentes categorías, el VAR tampoco está por esta cuestión de que en algunos estadios no se puede llevar adelante. Así que en ese sentido el VAR no nos hubiera podido salvar, pero fue un desastre. Sí. Igual el VAR no es ninguna garantía tampoco, porque por supuesto que no. Cada cosa que son de terror. Pero bueno, pero que no le hayan dado los auriculares a los árbitros ya es... la decadencia total. Lo que seguro nunca es garantía es el árbitro Yael Farcón Pérez, que es el que nos tocó, que en general suele ser vergonzosamente desastroso. Sí, eso aparte. Bueno, pasado... ¿Y aparte de San Lorenzo, jugó algún otro equipo? Sí, digamos que River le ganó, creo que a Deportivo Riestra. Oh, perdón. Deportivo Riestra. No sé si lo conocen, ¿no? Creo que está en la zona con Sacachispa en la primera serie. Si hay algo que no me gusta es minimizar a las minorías, es desprestigiar las minorías. No, o hablar no es una cuestión de minoría, es una cuestión de categoría futbolística. Para Ajá. eso están sí, las pero distintas muchas categorías veces equipos de fútbol. Muy baja categoría han dado sí, buenas sí, respuestas. También. Y si no, fíjate el campeonato de Platense, che. Más bien, bueno, pero ya están Está bien, ¿sí? pero están dentro de la paridad porque están en la misma categoría. Eso es otra bueno, cosa. Está bien, pero ganamos, digamos. Ganó River. Sí, a ver qué... Sí, ¿Y Boca cómo anda? A San Martín de Tucumán. Hago la aclaración nomás. San Martín de Tucumán es a quien le ganó River. Ah, San Martín de Tucumán. Me parecía que era de Tucumán, pero bueno, acá los que saben de fútbol... Tengo mal con la información hoy, pero bueno, más o menos lo mismo. Bueno, no es más o menos lo mismo. No. Ahora... No, ahora no me vengas a decir. Se agrandó Chacarita, dale. Bueno. Muy bien. Bueno, después de todo. Vamos a ver cuánto le dura. Ay, qué mala onda. Qué mala onda. Nos va a durar, Tichi, bueno. Nos va a durar. Lo tenemos al muñeco. Sí. No hay problema. Van a tener que ponerlo a él, me parece. No, ¿por qué? Están jugando algunos muy bien. Pará. Se fue Mastantuno y todos pensábamos que ¡ay, se fue Mastantuno! Y seguimos, y estamos con otros pibes. Vamos. Pasito calladito, sin protestar. ¿No? Vamos ahí. ¿Y Boca jugó también? No sé, la verdad que no recuerdo. Si ya no sabemos si juega. Es grave. No, Boca... peor. Este fin de semana fue solamente fecha de Copa Argentina. Y Boca ya se había quedado afuera con Atlético de Tucumán, así que no jugó. Ay. Menos mal que no lo tenemos a nuestro compañero Nacho operando. Bien. Ahí podemos festejar todos igual, así que está todo bien. Acá, ahí estamos hermanados. Estamos hermanados, Bueno, exactamente. ojo, ojo que el que va a entrar en un ratito para la entrevista es de Racing, ¿eh? Y viene, me parece, agrandadito. Upa, bien, ¿Eh? Upa, muy bien. upa. Y que, bueno, hoy vamos a hablar de algunas obras de teatro en la ciudad de Buenos Aires que estuvimos viendo. Luis, vos tenés una entrevista. Vamos a hacer una entrevista, justamente el hincha de Racing es nuestro amigo Martín Sharpless, atleta, que él corre en categoría de discapacidad, porque el domingo se corrieron la maratón de los 15 kilómetros aquí de la ciudad de Buenos Aires, pero que en este caso ayer fuimos, estuvimos con él, yo lo cubrí, ya por la retaguardia se va a poder ver alguna notita que le hicimos ayer. Pero tiene una particularidad para Martín y para todos quienes lo conocemos y lo queremos, esa carrera. Pero ya nos lo va a contar él. Y luego, en la segunda media hora, nosotros teníamos previsto poder hablar con María Elena Nadeo. Ella fue concejala, fue 3 veces también legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ella es presidenta y fundadora del Consejo de los Derechos de los Niños, Niños y Adolescentes, es vicepresidenta de la PDH, pero lamentablemente no va a poder estar con nosotros para conversar, porque el sábado a la mañana, igual yo voy a comentar un poco el tema, el sábado a la mañana participamos en una reunión que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, hizo con vecinas y vecinos del barrio de la Comuna 15, más que nada, pero fundamentalmente el barrio de Villa Crespo, allí en el Club Malcolm. Y bueno, entre varias cosas que dijo, como no podía ser de otra manera, algunas inexactitudes o algunas medias verdades, que cuando son medias verdades sabemos que no es una verdad, es una mentira. Pero bueno, lo charlaremos la segunda media hora. Bien, si le parece entonces a Vos Pedro, tenés vamos a ir música. con la primera pauta. Estamos celebrando el cumpleaños de Nito Mestre, así que hoy vamos a ir por ese lado con la música, Ah, así que mira. esperemos le guste. Muy bien, perfecto. Hojas esas que hablaban de pasado. Terminé de escribir con el último aliento a las tres. Quedan en la mesa las sonrisas que dejaste una vez. Hoy las dulces palabras que faltan están en mi pecho, susurrándole al alma la calma que debe tener. Suben en las sábanas caricias que hoy tendrán que esperar la piel que ama y no está. Bueno, una primera canción que elegí de Nito Mestre, hoy tiré Viejas Hojas, un poquito romántica, bastante como para abajo, no es música de lunes, es música más para domingo a la tarde, pero bueno, nada, como para ir festejando el cumple de Nito Mestre, que fue ayer exactamente. Cumplió tanto como 73. Un pibe, Luis, un pibe. muchacho joven de 73 años y que mantiene muy bien su voz, a pesar del paso del tiempo y de algunas cuestiones, mantiene muy bien su voz. Gracias, Pedro. Y bueno, y creo que ya estamos en comunicación con nuestro primer invitado, ¿sí, Luis? Estás muteado, Luis, recordando el programa de la retaguardia. Sí, estamos con Martín Sharpley, como habíamos dicho. Él es el hincha de Racing y él es el que, bueno, sigue a Racing y que yo me había equivocado. El que jugó contra Riestra fue Racing y le ganó 3-0. Bueno, estábamos hablando. Decile a Martín todo lo que me dijiste a mí. Decile a Martín, a ver, decile, a ver. Que le ganan a equipo de cuarta, que son los que juegan con sacachispa todos los sábados, puede ser. ¿Cómo te va, Qué Martín? feo, qué fea la actitud, Luis, para el invitado, qué feo. La verdad, Hola. no ofende a nadie. ¿Cómo andás, Martín? Sí, Luis. Yo Sí. llegué entre los últimos ayer. ¿Qué viene a hacer, Diestra? No, no, no, no. Eso, no, seguro, nada que ver en la competencia. Bueno, justamente, bueno, estarás contento que ganó Racing, por más de que haya ganado a Riestra, ¿no? Bueno. Estamos en los Seguro. cuartos. Estamos en los cuartos. ¿Ustedes? Están ahí. Nosotros no, nos fuimos del cuarto, nos echaron al patio. Nos echaron al patio. Bueno, Martín, acá con Cristina y con Pedro, comentábamos que ayer se corrió los 15 kilómetros de la maratón de Buenos Aires y que para vos fue una carrera especial en un sentido, porque hace un año habías tenido algo, ¿no?, en esa carrera. ¿Por qué no le contás a nuestros amigos y amigas? Sí, justamente la fecha exacta es hoy, 4. Mirá. Pero bueno, coincidió que se hiciera el 3 ayer. Claro. Y en la edición anterior, corriendo con mi silla de rueda, a promediar la carrera, tuve un fuerte dolor en el pecho que yo pensaba que era un dolor muscular y terminó siendo un infarto. Que yo llegué con mucho dolor pensando que era muscular y bueno, de ahí me llevaron al Hospital Fernández, que justamente hoy fui a hacerme el estudio por el año, y ahí bueno, me colocaron dos stent. Y a partir de ahí, bueno, empezó una rehabilitación que fue bastante importante, que vos fuiste testigo al quinto mes, fuimos a Roma a iniciar la rehabilitación en la carrera de Miguel, la Corsa de Roma, ¿no? Sí. O sea que la recuperación fue más rápido de lo que quizás se podía pensar, ¿no? Porque evidentemente te autorizaron a correr. Sí, cuando tenés un infarto, ellos buscan a ver qué repercusión tuvo el corazón y yo, por suerte, casi no tuve secuela, así que estoy con un corazón normal, pero obviamente el infarto no te lo saca nadie y los antecedentes tampoco, Claro. Igual ¿no? aclaremos que tanto en Roma como en la carrera de ayer ya no corrés en silla de ruedas, sino corrés con tu prótesis. Sí, el desafío fue correrla con la prótesis por diferentes circunstancias. Yo quería homenajearme y honrar la vida y además sumar, como yo siempre necesito, algún tipo de motivación. Estuve en la presentación del libro de Sergio Maldonado por el octavo año sin justicia de su hermano, así que iba a correr por una consigna en cada carrera, ¿no? En cada kilómetro, en los 15, pero bueno, después decidí que directamente los 15 kilómetros sean exigiendo justicia por el caso de la desaparición seguida de muerte de Santiago, ¿no? Claro. ¿Y ayer cómo te sentiste en la carrera? Bien. Yo te digo que vos me dijiste más o menos va a ser mi tiempo 2 horas y yo estaba ahí en la línea de llegada y pasaban las 2 horas y veía que no estaba y me preocupaba un poco, ¿no? Hasta que te vi a lo lejos, te pude divisar que ya venías tranquilo y llegaste bien. Sí, me parece que cada carrera tiene un aditamento especial. Con vos se me salió la suela. Esta sí. vez se me rotó un poco la prótesis. Porque me no voy a ir más a acompañarte en la carrera. No, no era culpa tuya, porque esta vez se me rotó un poco la prótesis porque la estaba un poco más delgado. El cono baila un poquito y tuve que parar un par de veces para acomodarme la alineación. Y nada, y la tomé tranquilo, fui a disfrutarla y no competir tan fuerte porque, bueno, quería llegar entero, ¿no? Está bien, está bien. Bueno, ya, como comentábamos hoy, después calculo que mañana ya en la retaguardia van a ver algunas imágenes de lo que fue la carrera de ayer, entre ellas que Martín corre en su prótesis con los stickers y la de la retaguardia, ¿no? Y bueno, nada, ¿por qué corres con ¿cómo se llama? Bueno, no me sale la palabra. Sí, los stickers grandes que pegaste en tu prótesis de la retaguardia. Sí, en realidad mi forma de ser es medio como antisistema, obviamente por mis reclamos, por la igualdad de premios y por las injusticias en el deporte, ninguna empresa de indumentaria me va a querer sponsorear. Por eso siempre corro con consignas sociales. Y por eso le pregunté al colectivo de la retaguardia si me dejaba dar publicidad a ustedes y dar a conocer lo que hacen, porque, bueno, obviamente es muy difícil que los grandes medios de comunicación lo hagan. Y, bueno, tuve la satisfacción de que me aceptaran y, bueno, primero fue en la silla y, bueno, ahora en el fleje de carbono de mi prótesis. ¿Con la silla no pensás correr más? No, sí. Ahora creo que va a haber una carrera de un desodorante, ¿viste? Porque son carreras comerciales. Y sí. Voy a seguir corriendo alguna carrera con la prótesis, pero a una distancia larga me perjudica mucho, así que voy a tratar de competir en las dos disciplinas. Pues sabes que yo, en general, siempre voy a acompañarte en las carreras de Miguel, ¿no? Fundamentalmente la de Buenos Aires. Y fue la primera vez que fui a una carrera comercial, podemos decirlo, la organiza New Balance, que es una gran empresa multinacional de indumentaria deportiva. Es impresionante lo que es todos los alrededores de ahí de Dorrego y Figueroa Alcorta, la cantidad de sponsor, la cantidad de gazebo, la cantidad de carpas están todas las empresas, es algo que uno no tiene dimensión de lo que se mueve en ese mundo. Corrieron 8.000 personas. Y vos comentás el tema de los premios. ¿Cuánto cobran la inscripción? Y hay de carreras como económicas de 30.000 pesos, pero después hay de 60, 80. Y vos fuiste testigo de un atleta ciego que le pedí que mostrara el premio, que es un obsequio, que le dieron por subir al podio una riñonera, ¿entendés? Es algo increíble. Y también fuiste testigo de que una persona de la empresa, cuando le pregunté si había premio en efectivo, me dijo que sí. Después la quiso arreglar, pero claro, porque la carrera que organiza esta empresa, en los 25K, hubo premio en efectivo que lo mostraban los corredores con los chequecitos, y a los atletas con discapacidad no lo mostraron, y en su reglamento dice si son tres mínimo en la categoría de atletas con discapacidad le correspondía, y tuve que hablar uno por uno para que lo reclamen porque no se lo habían dado, se habían quedado con 1.400.000 pesos de los atletas con discapacidad. Así que es algo que vos ves por afuera que pareciera que es para el deporte, pero no, es para la publicidad de ellos. Sí, y pongamos que los valores de la inscripción, hubo, por lo menos a mí ayer me dijeron allí en la carrera, los organizadores, que hubo 8.000 personas. Ponele que de las 8.000, 7.000 hayan pagado 60.000, y otra mitad por X circunstancias hayan pagado la mitad, como creo vos, pero son más de 400 millones de pesos que se embolsan. No, fíjate que la media maratón corren casi 30.000 personas. Claro, Y lo que yo denuncié hace poco fue que es una empresa que antes era una fundación, ahora es una sociedad anónima, para que no la controlen tanto, porque una fundación sin fines de lucro tienen que demostrar con los balances, y ellos no lo daban los balances y pagaban una multa. Y esa la carrera es de Ñandú, que son la parte organizativa, son periodistas del grupo Clarín, que están una empresa del hijo de Roa que te cobra 15% de cada inscripción, y esa junta un montón de dinero. Y lo peor de todo, que si ustedes van por la ciudad de Buenos Aires, hay afiches publicitando la carrera de ellos, que lo hace con plata del dinero de la ciudad. Así que es muy loco. Hoy fui a hacer el control del Hospital Fernández y lamentablemente el coche me lo llevó la grúa. Yo tengo una olea de discapacidad, porque no encontré un lugar para estacionar y pedí que me autoricen a estacionar en la carga y descarga. Y me dijeron, sí, no hay problema, y cuando salgo ya no la tenía más. Y cuando fui a reclamar, dice, sí, estabas en una zona prohibida, sí, pero la ley de discapacidad, claro. en un hospital, ¿cómo no puede haber un estacionamiento? No, para pero no todo? Solo eso, Martín, la ley de discapacidad y la ley a nivel de la Ciudad de Buenos Aires impide que se pueda acarrear un auto que tenga en su parabrisas el logo de discapacidad. O sea, te pueden hacer la multa de última. ¿Eh? Sí, eso es lo que me dijeron. Te pueden cobrar la multa, pero acarrearlo no te lo pueden acarrear. Es un delito. Si está en un lugar prohibido o, digamos, en un lugar que impide el paso, sí, pero si está... Claro, en una rampa de discapacitados, en una entrada de garaje, puede ser. Pero de última, en un lugar de acarreo, no tienen por qué llevárselo. Es más, dicen que la nueva concesión es para todos por igual. Si no está en un lugar que no provoque interrupción del paso, todo eso, te pueden hacer la multa, pero no te lo pueden acarrear. Claro, bueno, claro, seguro. Imagínate la discusión que tuve. La chica, yo la empiezo a filmar y la chica me dice, no filmes, que es un lugar privado. Y digo, pero vos sos del gobierno de la ciudad. Sí, pero esto es una empresa privada. La gente del gobierno de la ciudad defendiendo a la empresa privada. Claro, sí. Bueno, vos sabés que las grúas, los que van arriba de los camiones que levantan autos, va dos que son, el que maneja que de la empresa, junto con uno que hace la boleta, y va con una policía o con un policía de la ciudad. Sí, porque la multa te lo hace de policía, sí. Bueno, pero ¿y qué vas a hacer con respecto a eso? Y voy a ver en qué lo puedo encuadrar, porque si yo no pagaba la carrera no me podía llevar el auto. Y le explicaba a la chica y llama uno de seguridad, ¿viste? Digo, ¿qué llama? Uno de seguridad que me van a ir a pegar porque estoy reclamando que me llevaron un auto con una habilidad de discapacidad. Me dice, ¿estás en un lugar prohibido? Sí, bueno, pero ¿y dónde? Decime dónde está el lugar por ley que tengo para estacionar en un hospital. No tengo lugar para estacionar. Claro. Y tienen cuatro sectores para acarreo las 24 horas que son en empresas privadas. O sea, le hacen un estacionamiento especial por carga y descarga las 24 horas para empresas privadas y la ley de discapacidad no la cumple. ¿Quién fue Dakota, la empresa que te lo llevó? No, me pasa que es la misma de AISA, ¿es? Ah, no, AUSA, la de... AUSA, puede ser que ahora entonces sea AUSA. AUSA es una empresa, AUSA es una sociedad anónima del Estado, de la Ciudad de Buenos Aires. Ah. Pero bueno, después te voy a hablar por el tema ese. Bueno, gracias. Porque aparte te deben de haber cobrado bastante el acarreo o la multa. 55.000 pesos. No le preocupaba la multa, le preocupaba el acarreo. La multa y se andaba a reclamar a la ciudad, está todo bien. Eso querían cobrar. Claro, sí, por eso. La multa después vos vas a tener que apelar en el CGP. Pero el acarreo, 55.000 pesos de acarreo. Sí, sí. No, pero lo que tenés que... Lo que hay que denunciar es el hecho de que se hayan llevado... Porque uno tiene el logo de discapacidad y no saben qué nivel de discapacidad tiene uno si se llevan el auto como se va a su casa, por ejemplo. Claro. Yo estamos a 20 cuadras, ¿viste? De ahí tuve que gestionarme cómo llegar atrás de la Facultad de Derecho. ¿Y dónde te lo llevaron? ¿En dónde lo...? Del Hospital Fernández a la playa que está atrás de la Facultad de Derecho. Ajá. Está. Bueno, sí, es otra cosa, muy loco. Sí. Bueno. Se tendrán que hacer responsables quienes. Seguro que tenés los comprobantes de qué móvil te lo llevó, quién te hizo la multa, los nombres y demás de las personas. Eso se puede Sí, averiguar. mamá, justo el horario que tenía de atención en el hospital fue justo el horario que me levantan el auto, increíble. Claro, no, pero es muy grave eso. Porque, por ejemplo, ponele, vos tenés la suerte, la posibilidad de que tenés una prótesis y podés caminar, aunque te lo hayan dejado a 20 cuadras. ¿Y si, ellos qué saben si es alguien que tenía una Y silla de sí, ruedas claro. y estaba en silla de ruedas? Que no solo se llevaron el auto con la silla de ruedas adentro, que si no, ponele que esa persona hubiera estado en silla de ruedas cuando llega, que se tiene que ir a la casa en silla de ruedas. Es una barbaridad. Es una Pero barbaridad. bueno, el 4 de agosto no es mi día, me parece. Bueno, tranquilo, tranquilo. El próximo 4 de agosto nos vamos a... Bueno, y ayer vos habías dejado el auto estacionado sobre Dorrego, pero no había circulación de auto porque estaban todas las calles cortadas, pero después cuando nosotros fuimos a tomar un café para charlar un rato más, te llamaron para que vengas para que vayas a buscar el auto porque estaba supuestamente también mal estacionado. Sí, es normal. Y vos fijate cuando obstruyen la doble fila en colegios privados, que están todos uno atrás del otro, nunca pasa nada con esas Ah, cosas, no escuelas se privadas. llevan a ninguno. No, No se no. llevan a ninguno y ahí están obstruyendo el paso, ¿viste? Pero parece que vale la impunidad. Bueno, pero sí, es la zona también. No sé, vos, Cristina, ¿querías decir algo? ¿Querías hablar? No. No, yo no tengo estos problemas porque no tengo auto, entonces no me sucede habitualmente. Pero sí vivo los inconvenientes de... Hay zonas que uno ya sabe que en colegios privados, según a qué hora vayas a pasar, bueno, se va a complicar. Doble fila, triple fila, bueno, eso ocurre, pero evidentemente... Digamos, estamos en un país en donde la discapacidad, justamente en el momento en que estamos viviendo, no se la considera en absoluto, no se la tiene en cuenta, se veta la discapacidad. Entonces, bueno, ¿qué Sí. podemos esperar de todo lo que sucede alrededor, ¿no? O sea, solamente pensar en lo que muchos chicos y muchas chicas y muchos padres, muchas familias están pasando con todo esto que sucede a nivel nacional. Con el tema de la discapacidad, estas cosas son parte de lo mismo, ¿no? Parte de una situación de absoluta crueldad y de no Sí, yo pensar nunca en el otro. publiqué en mi Facebook la publicidad que hicieron después de la carrera, la empresa New Balance, que mostraban todos los corredores, la largada, todo, y puse, ¿cómo no nos van a hacer desaparecer a las atletas con discapacidad si el presidente nos veta, ¿no? No hay una sola imagen de ni de largada, que nosotros largamos un minuto antes, no nos muestran largando, y los podios nos muestran a los tres chicos y las tres chicas, y nuestros podios no los muestran, así que imagínate, pero si nosotros reclamamos, nos llaman violentos. Pero bueno, prefiero ser violento y no inhumano, ¿no? Totalmente, Seguro. totalmente. Bueno, Martín, la próxima carrera, ¿cuándo es? Estoy viendo, capaz que corro esta la de Rexon, el desodorante. Resulta Escúchame, puedo aparecer. hacer una sugerencia, no vayas en auto. Luis, pasalo a buscar, dejate de jorobar, dale. Sí, Yo me sí. vine con Dale, Luis. bicicleta de Bolivia y no tengo ningún problema. Me parece que iba a empezar a usar la bicicleta. No, decías que vas a correr en la de la desodorante. Sí, y después hay una que está muy buena, que es la carrera ochentosa, que es con todo relacionado a los 80, así que está buena esa. Ah, mira, ¿cuándo? En agosto. Ay, las fechas son un desastre, Acá yo tengo en la Buenos Aires, aquí en Capital. Sí, no, en Vicente López. Ah, en Vicente López. Ah, bueno. Donde estaba el nuevo jefe de gobierno de aquí de Buenos Aires, que Ya no es se tan nuevo, mudó. está bastante gastado el Sí, pobre. está, bueno, ya vamos a hablar en un ratito de Jorge Macri también. Bueno, Martín, nada, un gusto, una satisfacción de verte de nuevo andar por las pistas, que no quiere decir que andes despistado. Más o menos, No, no, lo que tenemos que ver es dónde estacionamos el auto, Martín, por favor. Ya lo vamos a arreglar. Bueno, Martín, te mandamos un saludo, un abrazo y será hasta la próxima carrera. bueno, gracias y un saludo para todos por allá. Chau, chau. Vamos Racing, vamos Racing. Bueno, vamos. Ah, espera, una pregunta. ¿Y tenés previsto algún partidito, aunque sea amistoso, de rugby? Porque ¿Sabés que volviste. teníamos el sábado próximo con Argentino de rugby y se suspendió? Así que me estaba preparando para el fin de semana que viene y no. Mirá. Así que le voy a avisar cuando tengamos alguno. Y si hay Dale. alguien por ahí, que algún equipo veterano de rugby nos convoque, el Club Porteño, que nos inviten. Dale, ya no, nos vas a avisar para ir a verte también en tu Ahí no voy otro a poder hacer. deporte. Ahí no voy a poder hacer la publicidad de la retaguardia porque la tengo que tener la protección para no lastimar a nadie. Claro. Estamos sin sponsor ahí. Claro. Bueno, chao Martín, gracias. Un Bueno, hasta abrazo. luego. Chao. Chao, Chao, chao. chicos. Abrazo. Chao. Pedro, si querés, volvemos con Pauta y con otro tema musical. Dale. Vamos creciendo, seguí tu vida normal, tal como sos. Quizás no puedas explicar, quizás no puedas hablar. Quizás no puedas explicar, quizás no. Algo me aleja, algo me acerca a ti, y es amor. Seguimos con Nito Mestre. Algo me aleja, algo me acerca. Nito Mestre y los desconocidos de siempre. Otras etapas también, ¿sí? Siempre con esa voz. Ochentosas también, Sí, con esas etapas, con setentosas, esas voces. sí. En realidad Nito se llama Carlos Alberto Mestre, ¿sí? Él nació el día de ayer, pero del año 52. Y obviamente, para quienes no lo conozcan, el dúo más famoso para mí, de nuestra música argentina, Sui Generis con Charly García, bueno, fue como sus inicios. Y bueno, después hubo otros grupos y otros recorridos musicales, pero realmente un tipo con una voz también muy personal, muy particular, y que aún mantiene, ¿sí? Por suerte, como decíamos. Y yo te decía, Luis, que estando en la ciudad de Buenos Aires, estuvimos ayer en el Teatro Border, que queda ahí en la calle Godoy Cruz al 1800, viendo una obra de teatro que seguirá funcionando, digo yo, los domingos a las 8:30, 9 menos cuarto, que se llama A Puertas Abiertas, Tres Vidas, Una Sala de Espera y Un Motivo que Aún No Se Revela. Son tres mujeres, tres historias distintas. Y un teatro muy bonito, con un muy bonito bar, es Godoy Cruz entre El Sí. Salvador y Honduras. Y una de las actrices estaba estrenando por primera vez, era su debut, que fue mi amiga Ana Fuchs, que actuó como una de estos tres personajes de A Puertas Abiertas en el teatro Border Godoy Cruz al 1800, los domingos a la tarde. Ahora, en este teatro, los sábados a la nochecita, perdón, los domingos a la noche, domingos 20:45. Los sábados, ahora a las 20, está Golpes a mi puerta, de Juan Carlos Gené. Otra obra muy interesante que podemos ver ahí en el Teatro Border. Y también en agosto, otra obra también muy buena de Aida Bornik y Alejandro Doria, La Isla. Así que entren a la página del Teatro Border, Godoy Cruz al 1800, y tenemos una serie de obras interesantes, sobre todo las de los domingos 20:45 con mi amiga Ana Fuchs. Así que ya le hice el chivo de la obra de teatro a la nueva actriz. Bueno, no es nueva como actriz. Debutó sí, como hace actriz mucho, en una obra de teatro, pero ella exacto, ya, exacto. ya ha tenido trayectoria. Sí, interesante la obra. Aparte hay un recurso lindo, lindo, o por lo menos novedoso, que es interactuar los personajes en el escenario con películas, partes que tienen que ver con la historia de lo que están narrando, ¿no? Pero con imágenes fílmicas. En ese sentido, bastante novedoso el tema. Bueno, yo les había contado que el día sábado el jefe de gobierno, Jorge Macri, hizo una reunión con vecinas y vecinos aquí en Villa Crespo, en el Club Villa Malcón, y allí estuve, no solo como periodista, sino como vecino de Villa Crespo, y participamos por lo menos en el grupo que tenemos de vecinos autoconvocados contra el Movistar Arena, junto con María Elena Anadeo, con quien, bueno, tenía la posibilidad de entrevistar hoy, pero sus compromisos personales, estaba en una reunión porque ella pertenece y es vicepresidenta de la PDH, no puede estar con nosotros, pero yo estuve con ella, otra vecina más también que fue por el grupo nuestro Villa Crespo, y ahí se empezó a plantear, entre otros temas, el mecanismo que hacen en estas reuniones. Yo ya participé en otras con Rodríguez Larreta. El mecanismo es, vos te tenés que anotar previamente, te invitan, y si te querés anotar tenés que poner el tema por el cual querés hablar. Bueno, por supuesto, si ponés que querés hablar sobre el Movistar Arena, te corren. Entonces decís, forma general, quiero hablar sobre temas de la Ciudad de Buenos Aires, problemática general de la ciudad. Cuando entras, te toman listas y estás anotado, y ahí te hacen un segundo filtro y te preguntan sobre qué querés hablar. Bueno, en el caso mío yo dije, quiero hablar de seguridad. Pero ¿qué pasa? Habría unas 80 personas y van aleatoriamente llamando para quienes quieran hablar hasta 25. Él aclaró, Jorge Macri, que iban a hablar, que él iba a estar una hora y media, que después se tenía que ir. Entonces, que, bueno, se haga breve las intervenciones y demás. Bueno, resultó que cuando empezaron a hablar nos encontramos con varias personas que el motivo por el cual los había convocado a ir era también por el Movistar Arena y que nosotros no lo conocíamos. O sea, los que estamos en nuestro grupo, que somos unos 60, 70, y que somos del barrio, no lo conocíamos. Pero se empezó a hacer un poco problemático para Jorge Macri explicar el porqué, y con alguna serie de argumentaciones, que bueno, sí es una problemática, que por eso ellos están organizando de llevar los recitales allí a Villa Soldati, ahí donde está el estadio nuevo, el estadio que hicieron ellos, en la zona de Avenida Escalada, que sí, que es una problemática, pero no lo podemos sacar en Movistar. Está bien, bueno. No lo pueden sacar, pero sí pueden regular el uso, les dije yo. Bueno, entre discusiones que va, que viene y los planteos, se comprometió se comprometió a abrir una mesa de trabajo con nosotros, nos pidieron los datos a varios vecinos y vecinas, para tener una charla para ver cómo se puede mejorar el tema. Yo lo que planteé es que nosotros hace varios años, ya hace como desde el año 19, presentamos un proyecto de ley para reformular el uso del Movistar Arena, porque como le comenté yo, a él tenemos recitales todos los días de la semana, prácticamente. De 7 días de la semana podemos tener 5 o 6. Por ejemplo, ahora en las vacaciones de invierno, que ya hace varios años que viene sucediendo, el Holiday on Ice tiene allí todos los días en las vacaciones de invierno, espectáculos. Y no tiene un solo espectáculo, son 2 funciones y en algunos días 3 funciones. O sea, desde las 11 de la mañana es un ir y venir de gente con todo lo que eso acarrea. Lo que comentaba Martín con el tema del estacionamiento, aquí en Villa Crespo, por ejemplo, quienes están cerca del estadio, viven en esas cuadras, no pueden estacionar sus autos en su propia puerta de la casa. Y es más, en algunos casos ha habido personas que tienen su auto estacionado en la entrada de su propio garaje, porque dicen, yo estaciono en la puerta de mi casa, en mi garaje, porque claro, si quiero salir, lo guardo en mi garaje, y quiero salir, va a estar ocupado el lugar. Bueno, entonces lo estacionan en la puerta de su casa, en donde está la entrada de su cochera. Le han hecho la multa por estar estacionado en la puerta de su casa obstaculizando su propio garaje. Es insólito. Bueno, parecería una cosa surrealista, pero es así. Bueno, pero el otro tema que quería comentar era fundamentalmente cuando habló de las personas en situación de calle. Hay un pequeño audio que yo recorté, que ahora Pedro lo va a pasar un poquitito para poder poner en contexto hasta dónde fue lo que habló este personaje y las barbaridades que dijo. ¿Qué hacemos con la gente en situación de calle? Porque de nuevo, estamos asistiendo a una lenta muerte, a la intemperie y a una convivencia muy mala entre los ciudadanos y esa situación. Podemos hacernos los giles y mirar para otro lado o encarar el tema con una seriedad y una sensibilidad amplia. Hay que organizar centros de rehabilitación en adicciones. Hay muy pocos. Sí tenemos. El problema que tenemos es que la provincia de Buenos Aires tiene una ley que los obliga a ser paradores. ¿Y sabes cuántos paradores hay en la provincia de Buenos Aires? No. 0. Hay 2 nada más que son de la ciudad, algunos municipios tienen. Estamos hablando de la ciudad. Sí, pero yo te estoy explicando que la derivada es que el 70% de la gente era de obligarlos a volver a la provincia, ¿no? Bueno, quien escuchábamos ahí que lo interrumpe y le dice lo de la... Es María Elena Nadeo, justamente, que es una persona que tiene una vasta experiencia en todo este tema de problemática de adultos, adolescentes, chicos, en situación de calle y demás. Y por supuesto, como hacen siempre, sin esto deslindar responsabilidades a Kicillof, pero patean para el lado de el problema no es nuestro, es de ellos. Diciendo que el 70% de las personas que vienen aquí a la ciudad de Buenos Aires vienen de la provincia. Que allá no hay. Después dijo, bueno, algunos municipios tienen. El problema es que se la pasó en todo este tema planteando las consecuencias que lleva adelante que haya personas en situación de calle viviendo, durmiendo. Es más, llegó a decir que por más de que sea un hecho, una acción altruista, no estaba bien darle de comer a las personas en situación de calle, porque entonces faltaba que dijera se aburguesaban y se quedan ahí esperando la comida, ¿no? Pero más o menos dijo eso. Se achanchan y entonces no se quieren ir a ningún lado. Entonces, el argumento era que había muchas, que tiene la ciudad de Buenos Aires, que es mentira, muchos lugares para dormir. El problema es que no planteó en ningún momento, antes de llevarlos a dormir a esos lugares y a la mañana cuando se despiertan, después, ¿qué hacen? ¿Qué le ofrece el gobierno de la ciudad? ¿Dónde van? Y además, no planteó en ningún momento las causas que producen que cada vez haya más personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires, sean de la provincia o sean de capital. Porque también no nos tenemos que olvidar que las personas de la provincia de Buenos Aires, hay un gran porcentaje, prácticamente 2 millones de personas que entran por día, que acá vienen a trabajar y le dejan mucho dinero a la ciudad de Buenos Aires, en todo sentido, desde la comida en los restaurantes, desde el lugar de trabajo, desde los viajes, los pasajes. Acá la ciudad de Buenos Aires es la más rica del país. Entonces, el planteo fue siempre por ese lado, de las consecuencias. ¿Cómo puede ser que una persona tenga que tener miedo de salir a la calle, porque se va a encontrar con una persona en situación de calle? Yo hasta ahora, hay miles de personas en situación de calle, y creo que si lo contamos con los dedos de una sola mano, podemos tener ejemplos de personas que fueron violentas. Pero en general, yo acá en el barrio tenemos muchos bancos, tienen sus lobbies de los cajeros automáticos, y yo muchas veces voy a sacar dinero al cajero automático y hay alguien en situación de calle que está durmiendo allí porque no tiene dónde dormir. Nunca me han hecho nada, nunca me han reclamado nada. Es más, ni siquiera me han pedido dinero cuando salgo con la plata. O sea, es toda una burda mentira. Y para peor, habló también de los recicladores. Saben que le sacó la concesión, él informó, le sacó la concesión a una cooperativa que era, creo que por supuesto también cargó contra Grabois, no es santo de mi devoción, pero el hecho es ese, y ahora les va a impedir a los recicladores que venían de esa cooperativa del Gran Buenos Aires a que vengan aquí. Pero además dijo que presentó un proyecto de ley, y hoy está en las redes, donde va a cobrar una multa de hasta 900.000 pesos a las personas que revisen los contenedores de basura y dejen las cosas tiradas en el piso. Eso sí, aclaró. Si después que revisan las vuelven a poner en su lugar, no le cobramos multa. Ahora, a ver, un reciclador, una persona de la calle que remueve, ¿qué le van a hacer? ¿La policía una multa y le va a cobrar 900.000 pesos? ¿De dónde va a sacar la plata? Si el pobre tipo está sacando 4 o 5 latas y 3 o 4 cartones para ganarse el día y comerse un sándwich. Es insólito. No es insólito. Eso tiene que ver con la falta total de empatía y de realidad. Sí, obvio. Viven en otro mundo, en un mundo que no es real. Sí, ¿entendés? Sí, sí. Viven en otro. Es como si uno dijera, bueno, como yo siempre tengo trabajo y tengo, o sea, es como si yo viviera en una burbuja y no mirara a mi alrededor. Volvemos a lo mismo que hablábamos con Martín. No hay empatía, no hay una mirada por el otro. No hay un pensar que en algún momento uno también puede estar en esa situación, o alguien de su familia, o alguien de su cercanía, por distintas razones, ya sea por necesidad, ya sea por situaciones de salud mental, por lo que sea, no importa. Una cuestión de empatía, una cuestión de cómo le voy a cobrar una multa a alguien que está revolviendo la basura. Es sí. Casi un... Es un sinsentido, es de una crueldad. Es bueno, una pero crueldad. ¿Sabés qué es lo peor? ¿Sabés qué es lo peor, Cristina? Y quienes nos están escuchando, que mucha de la gente que estaba allí en esa reunión lo apoyaba en eso, lo avalaba. Porque o sea, no son ellos solamente que viven en esa burbuja, hay mucha gente que vive en esa burbuja. Claro, claro. Por eso digo, la falta de empatía se las alimenta todos estos personajes que tenemos como vecinos, que no miran más allá de su ombligo y no les importa nada. Y lo que único que te hasta dicen que les es que toca. Vienen... Sí, sí. Hasta que les toca. Y igual no es a todos los que les toque. Bueno, hay mucha gente que hoy está viviendo mal y sin embargo lo siguen apoyando, ¿no? Bueno, nos estamos Nos estamos quedando sin tiempo, Cris, y te queda otro tema. Bien, vamos a agradecerle a los compañeros de la 690, a Pedrito Otero, deseándoles una mejor semana a nuestros queridos hinchas de San Lorenzo de Almagro, con todo cariño, con todo respeto, jueguen contra quien jueguen. Nos vamos a ir con un tema icónico de Sui Generis, que a mí me encanta y que me recuerda a mi época del secundario, Rasguña las piedras. Así que nos vamos a ver, si te parece, Luis, el próximo lunes, entonces, ¿sí? Así es. En este programa que se llama Oído Mortales. Gracias, Pedro. Nos chau, vemos Pedro. El próximo lunes. Chau, Pedro. Chau, hasta el lunes. Piedras y rasguña las piedras y rasguña las piedras.